pensamiento negro, liberado del hacinamiento. En el asedio mental interno, no es para cualquiera, es rap de los 90 negra, la lengua como Magnum 30 va disparando contra quien sea, con los vándalos apaciguados, con los años amarrados en tono de rap, peleando el poder a lo Black Panther, al anochecer, lo sé. Identidad bagual es considerado, pero realmente rap de antaño está anhelado. New York City desenfrenado, todos admiramos. The real shit represent. This is something that I feel when I listen in the olden hits. Every time with the clica clásica bonita. Elemental mi hermano, enchufar rap de antaño con atado de cañón, redao en el paño. Rayando la muralla, papaya que estalla. Rayando la muralla, vamos. A mí nadie me viene a huevear mi casa. Mira lo que pasa, la masa se abalanza como ola se desplaza y aumenta. Yo estoy blindada como escarabajo, niga. El atajo en el gueto, en música hip hop domina. Si no sabe mejor ni lo intente. Atrás viene otro que capaz ni le cueste. No me moleste efervescencia en dejarse fluir en influencia de Black Magic sin audiencia. Las raíces, la calle, los matices, vivencias hacen que la tele no te mienta.